el día viernes en una asamblea donde la verdad participaron muchísimos de nuestros compañeros de aquí de Radio Provincia, decidimos, después de 8 meses, como bien vos señalabas, donde no cobramos ni un solo peso, realizar una medida de esfuerzo en la cual, la verdad, y hay que decirlo, es altísimo, digamos, el grado de acatamiento. En realidad la radio pública de la provincia de Buenos Aires no está saliendo al aire, si alguien está escuchando se va a encontrar con música en la M y en la FM, tanto en las dos instancias que tiene Radio Provincia, donde todos los compañeros junto a nosotros resolvieron en este caso acompañar un reclamo que es nada más ni nada menos, como también vos señalabas, querer cobrar por lo que hemos trabajado, que son hasta el momento 8 meses donde mantenemos este atraso salarial, donde agotamos las instancias de diálogos porque se charló con la dirección de la radio, se recurrió a lo que tiene que ver con Secretaría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se intentó mediar, ver de qué manera tratar de ver si había algún compromiso de pago, y lo cierto es que hasta el momento no tuvimos ningún tipo de novedad, con lo cual la verdad es que es una historia que se repite. El año pasado ocurrió lo mismo y este año volvemos a iniciar de esta manera. Y es insostenible, cualquier persona que esté 8 meses sin cobrar, verdaderamente es muy difícil poder llevar adelante una vida normal, más allá de que uno, por supuesto, trabajó y quiere cobrar. No es mucho, creo, ni creo que sea un excesivo el reclamo. No, totalmente. Vanessa, hoy le tocaba hacer el programa al vicegobernador, ¿no?, que sale por Radio Provincia. Sí, exactamente, el lunes tiene un programa el vicegobernador. Bueno, por supuesto ya sabía que iba a haber paro, así que directamente no vino a realizar su programa, ni tampoco los productores estuvieron. Sí, el resto de los programas, la gente vino a hacer presencia y a estar aquí, pero los programas no salen al aire y desde técnica ni ninguna de las otras áreas de la radio están trabajando. Cuando vos te referías a otra gente, o sea, es lo que hablabas al principio, ¿no? Un acatamiento muy fuerte al paro y también por parte de trabajadores que no se encuentran en la situación de ustedes, que también han adherido a la medida. No, absolutamente. Toda Radio Provincia, todos los compañeros de planta permanente, de planta temporaria, adhieren a nuestra medida, decidieron acompañarnos y por eso es que no hay programación en el día de hoy ni tampoco la va a haber en la jornada de mañana, esperando después, ¿no?, tener algún tipo de al menos un compromiso. Ya ni siquiera nos creo que pedimos cobrar mañana, pero sí algún compromiso de qué manera se puede destrabar esta situación, porque realmente es muy complicado, porque además se siguen sumando meses donde claro, se sigue sin cobrar. Vamos a entrar otra vez ya y por ahí a fin de mes hablamos de 9 meses, y la verdad es que me parece que debería ser un poco más ordenado el Estado en función de tener a los trabajadores como corresponde, más allá de los contratos, ¿no?, que ya son situaciones irregulares. Los contratados facturamos, estamos por fuera de cualquier tipo de cobertura social, de cualquier tipo de estabilidad laboral, pero mínimamente regularización del pago creo que sería un buen inicio, por lo menos para los contratados. Sobre eso te iba a preguntar, Vanessa, en esa condición, ¿no?, en la condición de contratados, así como vos recién mencionabas, ¿cuánta cantidad tiene la radio hoy más o menos en esos términos? Seremos aproximadamente 30 contratados, entre trabajadores que cumplimos funciones diariamente, más columnistas, más algunos enviados especiales que tiene la radio, digamos, en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿y los gremios han jugado algún papel? ¿Han habido apariciones? ¿Han mandado algún representante? Los gremios en la asamblea que tuvimos el viernes estuvieron acompañándonos, tanto desde ATE, desde UPCN, desde el Sindicato de Prensa Bonaerense. También estuvieron los chicos del colectivo de prensa, los que fueron despedidos del diario Hoy, otro conflicto que mantiene lamentablemente una situación muy complicada el periodismo de aquí de la ciudad de La Plata. También estuvieron en la asamblea y obviamente dieron todo su apoyo al reclamo legítimo que tenemos los contratados de aquí de la radio. Bien, y el paro se realiza en el día de hoy, en el día de mañana, ¿y alguna actividad se plantea para después o algo por ahora? ¿Está en esas dos cosas? Y por ahora eso, el miércoles seguramente después de lo que mañana acontezca y ver, digamos, qué tipo de diálogo se abre nuevamente, como te decía hoy, ¿no?, con algún compromiso certero y realmente verdadero de algún tipo de pago, por ahí el miércoles tenemos otra asamblea y vamos a decidir seguramente de qué manera vamos a continuar. Está claro que va a ser difícil que esta semana nos digan que nos van a pagar los 8 meses que nos deben, pero esperamos, sí, aunque sea algún avance.